onda si me ves. Después de lo que pasó ayer, soy un alma en libertad. Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminar. Pues ahora puedo ver la luz que me dio la fe. Lo que antes difícil fue, no se hizo realidad. Desde que mi corazón le di. Que brilla como luz en la oscuridad.